force, technology. Bienvenidos a un podcast más de Birras y Beats. Parecía mentira, pero al final nos hemos conseguido reunir y hemos conseguido tener un día para poder grabar. Y bueno, hay muchas cosas nuevas que hablaremos entre todos. Vamos a empezar primero por la presentación de todos los participantes de Birras y Beats. En primer lugar, Eugenia, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal estamos? Aquí otro año más, espero que sea fructífero. También nos acompaña Jessica, de Diario de una Linuxera. ¿Qué tal estás? Muy buenas, pues muy bien, ¿qué tal vosotros? Y también nos acompaña Miguel, ¿cómo estás? Buenas, saludos aquí desde Vallecas hoy. Bien, ¿para qué andamos? Dándole al código. Bueno, pues ¿de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de, por ejemplo, qué futuro le espera el software libre, ni nada más ni nada menos. Creo que luego hay alguien que habla de historia. Hay una nueva persona que se nos ha unido, que bueno, que nos hablará sobre BIOS en GNU Linux. Y creo que tenemos muchas otras cosas más, pero creo que es mejor que cada uno lo diga por sí mismo, ¿no? Bueno, sí, hay bastantes novedades. Bueno, en cuanto a secciones, pues están las mismas de siempre: el debate, las noticias, la sección de Eugenio sobre historia, la mía sobre hacktivismo, y como que hay gente nueva, hay también la sección de entrevistas de Miguel. Jessica, pues nos hablará sobre cosas básicas de GNU Linux. Jessica, más o menos, ¿de qué irá tu sección? Bueno, pues yo, como suelo dedicarme a enseñar un poco a la gente que empieza nuevo, explicar un poco desde cero cómo hay que hacer para poder instalarte un sistema GNU y nada, las alternativas que tenemos a los programas básicos y todo eso. Y bueno, pues hoy empezaremos por la BIOS, ¿no? Vamos a trastear un poquitín en la BIOS. Vale, y también de secciones nuevas, creo que solo hay, aparte de esta, también hay una sección que ¿cómo se titula, Eugenio? ¿Estamos hablando de aquello con nombre impronunciable? Sí. ¿Barspool Mail? Exactamente. Esta sección que tiene un nombre así, bueno, somos informáticos y mira, hablará sobre, bueno, es un pequeño acercamiento con la gente para hablar sobre, o sea, cada 15 días os preguntaremos una pregunta y la lanzaremos a las redes sociales. Entonces, hoy os enviaremos una pregunta y al cabo de 15 días pues leeremos vuestras respuestas. Y no, simplemente es eso, es tener un poco más, teneros un poco más controlados a nuestros oyentes. Este podcast se emitirá, o sea, estará disponible el 13 de octubre. Hay que recordar, bueno, que ayer se cumplen creo que 5 años de la muerte de Dennis Ritchie, padre de Unix y de C. Es importante, desde mi punto de vista, creo, recordarlo, más que nada, porque sin él, pues muchas de las cosas que actualmente usamos, pues no estarían. Más novedades. Hemos añadido en nuestra música de secciones una especie de cuñas de presentación del nombre de la sección, que nos la ha hecho un colega mío, que se llama Jesús Valle, y que, bueno, hace doblaje y demás. Creo que un poco, bueno, es profesional, pero no, creo que lo hace más por hobby. Si os gusta su voz, no sé si os gustará, a mí me mola cómo lo hace. Tenéis su canal de YouTube, que se llama Doblajes Dante, y la web de su estudio, www.estudio3gs.com. Y bueno, si no hay nada más que hablar, pues empezamos con las noticias, ¿no? Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y la primera es que la nueva versión de Mate dejará utilizar GTK 2 para comenzar a utilizar la versión actual de GTK, que es, como sabéis, la GTK 3. Ya era hora que se actualizara GTK, porque GTK 2 es bastante mierda. Sí, hay que ir evolucionando y modernizarse un poco. No, y además es menos carga de trabajo, porque estar manteniendo una biblioteca antigua es mucho más trabajo. En cambio, ahora pueden basarse en el trabajo que haga GTK por sí mismo, ¿no? Yo creo que es positivo. ¿El tema de crear temas lo han cambiado? ¿Es más fácil o sigue siendo igual de locura? Hombre, si es GTK 3 ya te imaginarás, ¿no? Tú tienes experiencia, ¿eh? No me hables. Yo os traigo una noticia sobre que ya está disponible Plasma 5.8 y que, bueno, lo he estado probando y mola mucho. Es decir, hay muchas mejoras. Lo que más me ha gustado es la pantalla de login, que ha creado un tema nuevo y que, bueno, mola mucho, la verdad. Yo esto se lo dejo a los usuarios de KDE porque yo no lo soy, así que no voy a comentar. ¿Aquí sois todos genomeros o qué? No, yo soy KDE, Debian uso KDE y por supuesto ya tengo el 5.8, está muy guapo, ¿eh? A mí me gusta mucho. ¿Ves, Eugenio? Deberías de aprender de ella. Yo en Debian no uso ninguna GUI, así que a mí déjame con Ground 3 y ya está. Ole tú, yo bueno, de momento para que flipe la peña pues tengo ahí un KDE todo super tuneado con mi dock de Cairo y tal, que vamos, eso parece un Mac. Bueno, volviendo con GTK 3, BIM, la versión 8.0, va a traer soporte a GTK 3. Hoy no es mi día. A ver, primero habláis de KDE, ahora habláis de BIM, que tampoco uso. Sinceramente, o sea, ¿cuándo vamos a hablar de GNOME y de Max? No, me parece bien que se modernicen los programas a bibliotecas nuevas, más que nada para eso, para mejorar el mantenimiento y hacerlo más fácil. Lo mismo que Mate, ¿no? Es el mismo tema. Yo tengo un ordenador con BIM y que como que no he podido salir, pues lo he dejado ahí. Y lleva, creo que 3 o 4 años encendido sin poder salir de BIM. A mí lo que me surge la curiosidad es que BIM necesite GTK cuando es un editor de Shell. Ese GBIM, lo hemos dicho mal, supongo, es el GBIM, como el Emacs de X11, pues lo mismo. Existe una versión, un port para X11 que utiliza GTK. Una noticia que parece increíble, pero es cierto. Unity 8 llegará a Ubuntu 16.11, que creo que sale, o sea, el 13 o 14, creo así. Parecía mentira que nunca llegaría este día, pero va a llegar. La cuestión, la única diferencia es que Unity 8 estará como oculto, entre comillas, porque iniciará con Unity 7 y tendrás que ser tú el que seleccione Unity 8. Que eso me parece un poco cagada, porque es en plan, aún no estamos muy convencidos de que esto vaya a funcionar. A mí es que Unity, la verdad, me da un poquito de asco. Hay alguien que no dé asco Unity. Yo es que no encuentro a nadie, salvo gente que enciende el ordenador una vez a la semana. Pues te puedo presentar a varios que usan Unity y les encanta. A mí me han obligado a instalar... Me han dicho de instalar Ubuntu en el instituto y lo primero que hice fue quitarle Unity, ponerle el Genome este clásico, y luego me enteré de que el profe exigía Genome clásico porque Unity se iba por las nubes siempre. A nosotros nos van a hacer usar Ubuntu. Yo he preguntado si puedo usar Ubuntu y me dijeron que qué más da si lo que voy a usar es la Shell. Entonces, me da igual, la verdad. ¿Por qué te exigían Ubuntu? ¿Por qué no te decían, bueno, cualquier distribución Linux o es para simplificar las cosas? No entiendo. Supongo que será para simplificar, ¿no? Vamos a tocar más distribuciones, pero vamos a empezar con Ubuntu. Esa clase estaría muy bien llegar con un Gentoo o con un Slackware, ahí bien guapo. Es decir, esto es mejor, todo lo que estáis usando vosotros. No es mejor ni peor, es lo mismo. Porque sigue siendo GNU Linux. Ya sé, pero la cosa es hacer ahí el postureo. Y ya sé que es lo mismo. Salvo Fedora, es todo lo mismo. Es todo lo mismo excepto Fedora. Pues yo iba siempre en clase con un Debian, mientras todo el mundo iba con Ubuntu. Y dije, bueno, aquí está vuestra madre. Claro, sí es mejor Debian, mucho mejor. Hay que reconocer que Ubuntu funciona en cualquier sitio que lo instales, ¿no? Pero Debian mola más, que la tienes que configurar y todo eso. Mola más trastearla. Ubuntu tuvo su momento. Hay que reconocer lo que fue, lo que es ahora también hay que reconocerlo, pero tuvo su momento y fue importante. Sí, ahora, lo que hizo bueno, fue traer muchos usuarios, acercar a muchos usuarios a GNU, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé con Ubuntu, o sea que creo que todos tenemos un inicio. Bueno, chicos, a ver, que el debate de Ubuntu lo podemos dejar para otro día. yo quiero proponer que Arduino América y Arduino Europa han vuelto a ser amigos después de una pelea bastante absurda entre las dos empresas, y que esto, bueno, esperamos que tenga unas buenas consecuencias para el desarrollo de hardware libre. Menos, eso ya es mi comentario. Hombre, está claro que todo lo que sea bien para el software libre, siempre reconciliarse, eso va a ser bueno. Lo que pasa que también deberían acordarse del estudiante en el que se basaron el proyecto de Arduino. Eso es otra polémica aparte del tema Arduino. Le mandamos un saludo a ese estudiante desde aquí y todo nuestro apoyo. ¿Qué más tenemos? Pues Snowden, que ha hecho unos comentarios de que quiere que la gente que cierre sus cuentas de Yahoo, y bueno, da unos motivos bastante explícitos y convincentes. No conozco a nadie con cuenta de Yahoo. Ah, bueno, sí, conozco a una persona, pero ya está. Yo también conozco una persona, espero que no sea la misma. Llamarme paranoico, pero qué casualidad, ha salido lo de Yahoo justo cuando lo van a vender en bolsa. No sé, paranoias. Bueno, yo sí conozco a algunas personas, tengo algunos contactos ahí en el correo que usan Yahoo, que nunca lo entenderé, la verdad. Nueva versión de Blender, la 2.7.8. Como siempre, este veterano programa saca nueva versión. Estamos esperando el cortometraje que demuestra las nuevas características de la versión. Blender es uno de esos proyectos que ha hecho verdaderas maravillas en la industria y del cual nadie habla. O nadie habla lo suficiente. Yo creo que un día deberíamos dedicar un programa a Blender, porque sinceramente lo que ha hecho es muy, muy, muy interesante. Yo solo tengo que decir que Blender rocks, o sea, es la hostia. Yo alguna vez he querido intentar hacer algo con Blender y creo que me falta que alguien me explique cómo funciona, porque es un poco complicado. Yo pagué porque me enseñaran. El software libre no es software gratis. Si eso, voy a ver si traigo a una entrevista a un arquitecto que nos hicimos amigos, que me dio clases de Blender. Yo no lo he usado, pero he visto usarlo y he visto hacer maravillas con él y vamos, es una pasada. Bueno, el 29 de octubre se celebrará la Hack Meeting en Euskadi, el 29 de octubre de este año, y tengo entendido que una parte de los miembros de este equipo estarán por ahí, ¿no? Yo miraré de ir. Está pendiente el tema de transporte, pero seguramente vaya. Yo lo intentaré, a ver cómo está el tema pasta, ya sabéis. Yo no sé qué podré hacer, porque con el bebé, como no me ponga el petate a toda la familia y nos metamos allí con el bebé. Ya te lo dije, tráete el bebé y así ya lo enseñas bien, desde bien pequeño. Claro, llévatelo, que a esa edad son esponjas. Y que además comerá muy bien, que es bueno siempre ir por allí. Es en Donosti, ¿no? Sí, es en Donosti, en una antigua fábrica de neumáticos, creo. Y finalmente no podemos dejar esta sección sin hablar de SystemD, otro de nuestros personajes recurrentes. SystemD prepara una API para navegadores. La idea es que los navegadores puedan interactuar con SystemD en cualquier sistema de forma completamente directa. SystemD algún día creará un propio sistema operativo, ¿no, Eugenio? Yo creo ya lo es, pero bueno. Sí, yo creo que va a pasar a ser new System en vez de New Linux ya. IMAG va a ser el que va a implementar SystemD dentro de él. Bueno, pero dejando las bromas aparte, a mí me preocupa la seguridad de esto, porque el que ya SystemD es un concepto complicado, que el navegador pueda acceder a SystemD, a mí mucha gracia no me hace. Pero bueno, espero que esto traiga algún beneficio, cosa que lo dudo, y que si trae algún beneficio no traiga el problema de seguridad añadidos. Hombre, supongo que la API de navegadores, supongo, que a lo mejor es suponer mucho, pero supongo que no dará ciertos accesos a ciertas cosas importantes del SystemD. Pero eso sí, es lo que dices. En temas de seguridad informática, si hay algún agujero que permite irse por donde no debe, pues allí está. Hablamos del proyecto que permite destruir el firmware de la EFI. A mí System, no sé, me da un poquito de miedo ya, porque es que abarca y tiene acceso a cosas innecesarias. No sé dónde va a llegar. El debate. Bueno, el tema del debate de hoy, para este primer episodio de la temporada 1 de Birras y Bits, es un tema tan ampuloso y extenso como nada más ni nada menos que cuál es el futuro del software libre. ¿Qué futuro vemos? ¿Qué tendencias vemos? ¿Qué fallos vemos? ¿Qué aciertos vemos? ¿Qué es lo que creemos que puede pasar de aquí a un corto, mediano y largo plazo? Y todo esto viene un poco motivado, al menos, bueno, reconozco que fui yo quien propuso el tema, por la polémica que se produjo a principios de septiembre sobre, bueno, en el seno del equipo del desarrollo del kernel, sobre la necesidad o no de litigar judicialmente los posibles e incluso conocidos casos de plagio de código del kernel por parte de empresas que no están liberando las modificaciones bajo la GPL. Una parte del equipo, notablemente Croa Harman, por ejemplo, defiende que sí, que habría que luchar en los tribunales si fuera necesario para poder defender la GPL, mientras que Torvalds ha dicho que él prefiere que eso sea una opción de muy último recurso y que a él realmente no le preocupa demasiado esto y que él lo que quiere es que continúe habiendo contribuciones al código por parte de las empresas, especialmente porque son las mayores que quienes mayores contribuciones están haciendo últimamente. Y claro, la pregunta que me hacía yo es, bueno, ¿cuál es el futuro del software libre si tenemos unas declaraciones de este tipo por nada más ni nada menos que Linus Torvalds, no cualquiera que escriba un blog que no visita a nadie? Entonces quería compartir con vosotros, ¿no?, los compañeros, el tema y a ver qué os parece, qué futuro veis, qué es tan grave esto, no lo es, cómo puede afectar, ¿qué creéis? A ver, no creo que vaya a afectar en nada, porque lo que diga Linus, sabes, tampoco... Él dice muchas burradas muchas veces. Y tampoco es que nunca haya defendido a muerte ahí con corazón, alma, espada y traje de caballero cada vez que alguien, sabes, que haya estado en contra de la filosofía. O sea que yo no veo demasiado cambio. Con esa, bueno, con esa frase que ha dicho en Google Plus o en donde sea que lo haya dicho. A ver, el tema, Torvalds, bueno, para mí siempre ha habido la misma lucha. Estamos, yo me incluyo, estamos los estalministas o estalmanistas, que somos los pro software libre y los que indirectamente venimos de movimientos sociales y de movimientos alternativos y claro, y es lo que tiene. Vemos en el software libre en muchas relaciones y después está la gente... Siento decirlo, los neoliberales y toda esta gente que dicen open source. Hoy open source, hoy código abierto. Y están, digo, y Linus Torvalds, por desgracia, es de los de open source. Es, ¿qué hubiera pasado si en su pasado el kernel Hur hubiera tirado para adelante? O el kernel Linux, bueno, ya sé que es repetitivo decir kernel Linux, hubiera conseguido. Porque, por ejemplo, el Linux, la licencia es GPL2, no es GPL3, porque también Linus Torvalds se le puso entre los bemoles decir, oye, que no pasamos a GPL3. Y eso le beneficia mucho a los cacharros chinos, a los típicos descodificadores chinos y mierdas chinas de estas que venden, y al Tivo, al famoso Tivo. Yo creo, yo también iba por más o menos por este camino. Yo creo que en los últimos años, a Linus, creo que está más por la licencia MIT que por la GPL. De ahí sus declaraciones. Porque a mí me da esa sensación. Porque la MIT es... O sea, lo que dice la licencia MIT es eso, ¿eh? Un poco de... Da igual si alguien te coge el código. O sea, tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. Si quiere privatizarlo, también. Ok, está bien. Y yo creo que está más yendo por ese camino. Y yo creo que a medida que pasa el tiempo, Linus está arrepintiendo de haber escogido la GPL. Bueno, volviendo a lo que habías dicho tú, Miguel, ¿cuál es la relación entre el neoliberalismo y el open source? Es que no entendí yo esa parte. Hombre, es que el problema es que yo, por desgracia, me he rodeado de empresarios de estos en plan startup, de estos de no llevamos corbata, pero queremos que la gente trabaje para nosotros. Y también me he rodeado de empresarios antiguos, de los típicos de... No, yo vengo de casta y tú eres uno de clase trabajadora y en tu puta vida no vas a avanzar y yo tengo que sacarte el dinero de tu trabajo. Y toda esa gente le chirría al software libre, le molesta la palabra software libre porque implícitamente en la palabra software libre viene una ética. En la palabra open source o código abierto es simplemente una cosa técnica de decir, vale, mi código es abierto, pero no me mojo en decir, oye, que mi código es abierto, pero porque quiero que la gente lo use, quiero que llegue a la gente y quiero cambiar un poco el modelo de negocio. Y volviendo, no sé, contestando a Zagur, el tema de, yo creo que más que arrepentirse, se está arrepintiendo, pero es que el problema es que si no llega a ser por el movimiento de software libre y el movimiento GNU, Linux hubiera sido un experimento de un friki de país de Finlandia, que hubiera quedado en un disquete ahí metido, muerto de risa. Le debería agradecer mucho al software libre ese personaje, más que andar escupiendo como hace. A ver, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero mi preocupación no va por ahí. Mi preocupación es, mi miedo es que ahora estemos incluso más vulnerables de lo que estábamos antes. Es que estoy pensando, lo relaciono, por ejemplo, con los plagios de nuestros blogs. Es decir, ahora, ¿quién se toma en serio la GPL? Es decir, lamentablemente, el proyecto más importante que existe en este momento con la GPL es Linux. Si el proyecto Linux no se toma en serio la GPL, apaga y vámonos. Este es el problema que tengo yo. Es decir, esto significa que esto jauja. Es decir, en este momento, si nadie se opone, porque no se quieren oponer a abusos del uso del código, o sea, no se están combatiendo violaciones de una licencia, que es una licencia interesantísima y que ha permitido todo esto, entonces estamos en realidad, creo yo, en una situación incluso peor que si fuera privativo, porque esto es directamente, bueno, este código básicamente está casi que en el dominio público y podemos hacer lo que nos da la gana con él, y todo por unas declaraciones que a mí me parecen absolutamente desafortunadas, y la discusión en la lista de correos del kernel es realmente terrible. Hay una división muy grande sobre este tema. Entonces yo pienso, por ejemplo, en los proyectos de tipo mediano o incluso pequeños. ¿Quién los defiende? Si Linux no se defiende a sí mismo, ¿cómo vamos a hacer los que tengamos un código por ahí perdido en GitHub? Este es el problema. Es decir, yo creo que hay una devaluación aquí. O sea, se ha devaluado la GPL de una manera absurda y de esto no se va a salvar nadie, ni la FSF. Ahora cualquiera podría coger el código, no sé, de GNU Bash o lo que fuera, y decir, bueno, esto, pues, claro, si Linux no se defiende a sí mismo, que es quien tiene dinero, la FSF no se va a defender porque tiene mucho menos dinero. Este es mi problema. Entonces, sintetizando, estás diciendo que Linux es taringuero. Linux deja que lo taringueen. Vamos a decirlo. yo creo, es que, a ver... estoy de acuerdo contigo que las declaraciones son totalmente desafortunadas y estoy de acuerdo también en que se debería hacer algo. Que si, o sea, que teniendo en cuenta que es el proyecto como más grande con licencia GPL, el no defender la GPL ya es un flaco importante a tener en cuenta. La cuestión es que también mientras estabas hablando me estaba preguntando cuánto software libre estará privatizado y no lo sabemos. Bueno, eso... Eso es incalculable, eso es absolutamente incalculable. Y el problema es que no nos tomamos en serio la licencia, es decir, y lamentablemente hay esfuerzos como la Software Freedom Conservancy, que es esta asociación de abogados que está especializada en esto, que no dan abasto, es decir, hacen lo que pueden, pero el problema con el que se encuentran es que cuando llega la hora de la verdad, nadie tiene dinero para llevar a juicio a nadie. Es decir, claro, te plagian, tú vas a esta gente y esta gente necesita dinero para todos los trámites, para poder representarte, etcétera, etcétera. Y eso es un juicio, cuesta dinero. Y claro, si los proyectos están infrafinanciados, como lo están, pues hay un problema, hay un gran problema. Y están infrafinanciados no por mala voluntad, es que vuelvo a insistir en una cosa que escribí hace mucho tiempo. No estamos haciendo bien el modelo de negocio. No fluye dinero al software libre. Y claro, eso nos deja muy vulnerables contra transnacionales que manejan miles de millones de dólares al año, como mínimo. Hombre, me acuerdo de un caso ahora que hablamos de juicios y tal. Es más, por dar una nota curiosa. No sé si os acordáis de cuando SkunVM se lo copió Nintendo. Fue un caso muy curioso que fue hace unos años, porque era la GameCube, la consola esta de Nintendo, que sacaron una empresa tercera, sacó un remake, bueno, una remasterización de un juego antiguo y no les daba tiempo a picar el código de Engine y dijeron, hostia, que tenemos el Skun. y cogieron un Scum con un bug y se lo cazaron ahí. Ahí, por ejemplo, ahí yo fue para mí una pérdida, porque el juicio, si no estoy confundido y lo que recuerdo, era que simplemente quitaron las copias físicas y pagaron una donación mínima. No sé, para mí ahí tenía que haber sido una hostia buena Nintendo, porque un ejemplo claro de lo que comentas, para mí es Nintendo y Apple, que se aprovechan. Para mí, empresas gordas, que se aprovechan del software libre y lo más que encuentras, tú buscas GPL o software libre o free software en Nintendo y encuentras acuerdos de licencia de que han usado la librería esta de Zip o cosas de estas, pero no son capaces de decir, oye, incluso es que no te digo dinero, te digo que devuelvan código, que digan, oye, mira, ya que hemos usado esta librería, pues vamos a mejorarla para que tire bien en los procesadores de las consolas estas que usamos. Claro, claro, a ver, devolver códigos es algo que tendrían que hacer, pero, y eso, a ver, es una forma también de devolver dinero de forma indirecta, pero el problema es también, o sea, digo yo, dinero en el sentido de no fluye el dinero desde otro punto de vista también, es decir, las distribuciones son gratis, no hay un modelo de negocio claro, entonces el problema cuál es, que el mundo del software libre tiene que competir en una desigualdad de condiciones absoluta contra gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Entonces, ¿cómo ganamos esto? Y si encima bajamos los brazos, a mí no me gusta para nada lo que está pasando. Y me parece muy grave. Y lo más grave es que creo que somos, me atrevo a decir que somos el primer medio en español que habla de software libre. Por supuesto que habla de esto. Es decir, no ha salido casi ningún blog. Es una cosa que, bueno, hay quien compartió el hilo de la lista del kernel, pero nadie le ha dado importancia. A mí me parece un tema infinitamente más importante que la próxima versión de Ubuntu, pero bueno, así está el mundo. Que por fin viene con Unity 8, escondido, pero viene ahí. Lo que estabas diciendo del modelo de negocio, eso es cierto. Es curioso que, por ejemplo, en código abierto sí que hay un modelo de negocio y bien amplio y que muchas empresas están utilizando. Véase Google, o ahora que se ha puesto Microsoft a saco a querer mucho Linux. Y en cambio, en lo que es el software libre, no hay un modelo de negocio. No sé si hay. O no hay modelo de negocio, o no sé. O sí lo hay, pero no está llegando muy lejos. Entonces, o no hay ninguna empresa que esté explotando ese tipo de ese modelo. Y yo creo que estaría bien, ¿no? Crear un modelo de negocio. ¿Pero a qué modelo te refieres? ¿A modelo de servicio? O lo que sea. Porque si no cobras por el código, hay poco más donde rascar. Bueno, pero por ejemplo, Google, si recuerdo bien, creo que, por ejemplo, cuando ellos sacan la nueva versión de Android, el código, las marcas de teléfono tienen que pagar, creo que, no sé si es una licencia por usar el código ese y poderlo modificar. O algo así, luego lo liberan, no sé cómo funcionaba muy bien. No, en el caso de Android, tienen que pagar por uso de marca, por poder poner que usa Android, no es por el código. Cierto, eso es verdad. Pues ya está, ¿no se podría hacer lo mismo? Se podrían vender dispositivos. A ver, ahora que se pondrá de moda Internet de las Cosas, tú puedes vender un dispositivo. Hay formas. O, por ejemplo, servicios online que sean libres, como Colab o lo que sea. Modelos de suscripción, que el código sea libre, pero los datos, como, o sea, que haces disponibles datos que vas recogiendo tú, y eso obviamente necesita dinero. Hay formas. Lo que pasa es que yo no veo ningún tipo de modelo de negocio, porque en cierta forma veo un poco una inmadurez en un cierto miedo al dinero también. Es decir, y no lo digo porque ahora nos queramos hacer todos millonarios, ese no es el objetivo. El objetivo es tener un fondo con el que poder operar y poder crecer y, por ejemplo, defenderte de estos ataques. Es simplemente eso, no hay más. Y poder vivir del software libre, y eso también. Hombre, yo estoy viendo cosas muy interesantes. A ver, están los crowdfunding, que son como micromecenazgo, ya que existen palabras en español, o castellano, mejor dicho, que es un pico de dinero que te viene al proyecto de inicio o durante el proyecto, muy interesante. Pero, por ejemplo, lo que me ha gustado un montón, y ya hay alguna librería que está empezando a usar, y no sé si algún proyecto de software libre, es una plataforma que supongo que se quedará con un porcentaje muy alto, que se llama Patreon o Pantreon o algo así, y mola un montón porque es un estilo crowdfunding, pero a lo largo del tiempo, durante al mes te llegan las suscripciones, por así decirlo, de la gente, y es está muy bien, me ha gustado. Antes habéis, Eugenio ha comentado lo de Internet sobre de las cosas, y el otro día leí un artículo sobre Arduino, que se ve que, bueno, me estoy desviando un poco del tema, pero ahora lo voy a enganchar. Lo que es todas las placas de Arduino están yendo, pues, como es una herramienta muy buena para hacer cosas a Internet de las cosas y de manera, pues, libre. O sea, no sé si me explico. Lo que no sé muy bien es, y es la pregunta que le quería hacer a Rubén, es Arduino, o sea, la placa y todo su código y demás, ¿qué licencia usan? ¿Usan GPL o MIT? No tengo ni la menor idea. Vaya seguidor de Arduino. No, yo Arduino no tengo ninguna. Pero no lo sé, lo puedo ver ahora en un segundo, pero no sé. Mientras tanto, ahora Rubén utiliza su Tiling Window Manager. Después de 400 combinaciones de teclas, conseguirá encontrar la información que se le ha pedido. Ya estoy en el navegador, Eugenio, gracias por tu ayuda, por tus ánimos. Vale, pues eso. Es que porque Arduino también es un proyecto que es bastante grande y que hay mucha gente detrás. Entonces estaría bien saber si también es GPL y cuando el tema de Internet de las Cosas, que ya está empezando a ser muy, muy famoso y tal, pero cuando acabe de explotar y que todo sean botones para hacer cosas por Internet, estaría bien saber que si va a pasar lo mismo, o sea, si va a ser lo mismo que Linux o qué. A ver, me meto en la conversación. El tema, primero, recordando el tema de los dineros y empresas de software libre, habría que recordar el famoso, para pronunciarlo en inglés, Herbert, corazón sangrante, lo que pasó con el HTTPS. No sé si os acordáis que toda la gente se llevó las manos a la cabeza porque había un agujero de seguridad en HTTPS y el proyecto que lo tenía por debajo, que no me acuerdo el nombre, solo había un desarrollador a sueldo. Y todas, iba a decir un taco, todas las empresas usaban HTTPS, pero ni Dios echaba dinero para que hubiera más desarrolladores. Y había un tío ahí picando código para mantener toda la seguridad. Y después, volviendo al tema de Arduino, esa es otra lucha. El tema de hardware libre es la siguiente lucha y no tenemos clara la lucha de software libre. A ver, con David Cuartelles, a ver, Arduino son... tres pavos los que lo empezaron, tres y un chaval que es el que lo hizo por detrás y esto lo he copiado, básicamente. Son dos italianos que acabaron a hostias y un español que es David Cuartelles. Y el tema de Arduino es la placa, a mí lo que más me chirría, porque el software es software y el, joder, no me sale el nombre ahora, el sistema operativo, no me sale el firmware, el de la placa, también es software libre. Pero el tema, para mí, lo que me duele desde que llevo conociendo y usando Arduino y hablando Arduino con la gente y en talleres, es la cucaracha negra que hay ahí en medio. Eso, el Atmel, el microcontrolador, lo fabrica solo una empresa. Y yo le ataqué a David Cuartelles por el Twitter, le dije, tío, esto no es hardware libre, porque me obligas a comprar, aunque me hagas yo el Arduino en casa con una patata y el tapón de una cerveza y tal, necesito comprarme exactamente el microcontrolador, el chip de Atmel, para que sea Arduino. Teníais que pasar a hardware libre, ¿verdad? Hay CPUs libres que, si no me confundo ahora, es MIPS. MIPS o MIPS creo que es la implementación libre. Y el tío me ignoró. Hizo la 13-14. Dice, estuvo hablando conmigo en un hilo en Twitter y cuando le solté eso, me ignoró. Y no, a mí es el punto que le falta a Arduino para ser software libre. Que sí, que están las FPGA, pero bueno. ¿Te refieres al microcódigo de la CPU? No, me refiero a la cosa física, a la cucaracha, al chip negro grandote que tiene. Bueno, excepto cuando es soldado de estos, que es soldadura que no puedes hacer en casa, el SMD. La CPU, bueno, en teoría se llama microcontrolador. Eso no es software, no es hardware libre, eso pertenece a una empresa que se llama Atmel y no. Y vale, sí, tenemos implementaciones para FPGA, pero ahí ya no sé en un juicio si tú puedes decir, oye, que esta. Lo suyo sería decir, oye, aparte de tenerlo para Atmel, vamos a ver que podamos hacer un Arduino con cualquier microcontrolador, que un mismo código fuente compile, hombre, claro, cada uno habría un compilador, pero compiles contra cualquier microcontrolador que quieras hacer para enchufar un Arduino, ¿sabes? Es que antiguamente la gente que cacharreábamos con hardware teníamos los PIC, y hay una especie de placa de Arduino que se llama Pingüino o Picuino, ya no me acuerdo, que esas con PIC, y están haciendo apaños para que se use PIC. Y PIC tampoco es hardware libre en sí, porque pertenece a una empresa, no me acuerdo quién. Lo suyo sería usar, creo que es OpenMIPS, o es que no me acuerdo bien el nombre, ahora si queréis os lo busco. Bueno, creo que ya es suficiente, porque si no el podcast será solo el debate y hay un montón de cosas que, bueno, que queremos contaros. Así que, bueno, podemos hacer una pequeña ronda de conclusiones. Comienzo yo diciendo que, bueno, simplemente que estoy un poquito preocupado, o bastante preocupado, y que yo le voy a estar vigilando a Torvalds, vamos a decirlo de esta manera. No sé si soy alguien para vigilar a Torvalds, pero lo intentaré. Y hay que ver un poco qué consecuencias puede tener esto a largo y mediano plazo. A mí me preocupa eso, que la GPL no quede como papel mojado por culpa de esto. Eso es lo que no quiero que suceda. A mí es que lo que diga Torvalds lo deje de decir. No sé, no lo veo yo como un pilar de la filosofía de software libre, por muy buen ingeniero que sea. Hombre, lo de Torvalds es peligroso porque ahí tenemos BSD, que la cogió los de Apple y hicieron el Mac. Yo más que vigilar, hay que educar a la gente, a toda la gente que empieza con esto de la informática, de forma universidad o fuera, enseñarles qué es el software libre y qué es el otro, el open source y todas esas tonterías. Es un poco pues, como todo en la vida, enseñarles psicología, enseñarles todo, enseñarles que las cosas se pueden hacer bien. Yo estoy contigo también, Miguel. De hecho, yo me había apuntado en un papel que lo que hay que hacer es movilizar a la gente que ya está en el movimiento y hacerlos despertar y decir, vamos a ver si volvemos un poco a la lucha, por así decirlo. Y luego lo que se ha comentado ahora de las universidades es otra lucha y es algo complicado. Más que nada porque yo este último mes me he llevado muchas patadas en el estómago desde el instituto, desde empresas y demás. Me han dado muchas patadas por usar software libre. Toca movilizarse y bueno, ya nos hemos movilizado muchas veces. Así que otra vez no creo que cueste tanto. En el AR de la historia. Hoy en el AR de la historia del software libre, el archivo de la historia del software libre, os quiero contar sobre Git, una herramienta, más que un proyecto, porque ya es algo bastante realizado, que a mí me ayudó muchísimo durante la redacción de la tesis. Os preguntaréis, bueno, se supone que Git es para código, ¿cómo puede ser que se utilice para una tesis? Pues bien, sí, se puede utilizar para cualquier tipo de archivo, para mantener distintas versiones o revisar la historia de un proyecto, del tipo que sea, y yo lo utilicé y lo sigo utilizando muchísimo también para artículos, para distintas cosas que hago que no son código. Y sinceramente un poco para agradecer a Torvalds y al equipo de Git el haber hecho esta herramienta maravillosa, pues os quería contar un poco la historia de este proyecto. Lo curioso es que la historia de Git es básicamente la consecuencia de un error inicial del equipo de Linux de haber utilizado un sistema de revisión de versiones privativo que se llamaba BitKeeper. El desarrollador principal de BitKeeper les había dado acceso a los desarrolladores de Linux al código del sistema, ¿no?, de BitKeeper, pero se produjo una pelea en el año 2005 muy extraña en que el desarrollador principal de BitKeeper acusó a Andrew Treadgill, que es el creador, bueno, no el creador, pero sí el coautor de rsync, de haber hecho ingeniería inversa. Entonces se montó un problema bastante enorme entre los dos proyectos, que acaba con que BitKeeper rescinde la licencia de uso a todo el equipo del desarrollo del kernel. Recordad que esto es software privativo. El software privativo puede rescindir el uso de un programa, no solo el acceso a código o cosas de estas, incluso el uso. Entonces, claro, a contrarreloj, Torvalds y su equipo de más confianza dijeron: tenemos que solucionar esto porque no podemos quedarnos sin un sistema de revisión de versiones, especialmente en un proyecto como Linux. Entonces, después de descartar todas las opciones que había en ese momento, especialmente Monotone y el antecesor de Bazaar, dijeron: bueno, vamos a crear uno nuevo que se adapte a nuestras necesidades y que sea mejor que todo el resto. Y así que en abril de 2005 crean Git. Lo curioso es que Git tiene un significado en argot británico que es persona indeseable. Esto lo justificaba Linus diciendo que, bueno, que él siempre nombra los proyectos refiriéndose a sí mismo, así tenía Linux, y bueno, Git, como él es una persona indeseable según él mismo, pues Git. También es cierto, es otra versión que él también ha dado en alguna ocasión, que Git simplemente es una combinación de tres letras que estaba, bueno, disponible como comando, que no hay ningún comando de GNU ni ninguna utilidad conocida que sea Git, y que él quería algo que fuera rápido para tipear y que sea además pronunciable. Bueno, existen estas dos versiones sobre el nombre de Git. El diseño de Git buscaba, pues, ser útil para un proyecto como Linux, es decir, que pudiera utilizarse para proyectos enormes como Linux, que tuviera un muy buen rendimiento, que evitara la corrupción y pérdida de datos, que fuera flexible en la creación de distintos modos de trabajo, de distintos esquemas de trabajo, y lo fundamental era que fuera un sistema distribuido, es decir, no un sistema centralizado como Subversion o como CVS o como otros. Lo que es muy curioso de Git es la que se creó, porque entre abril de 2005 y julio del 2005 ya había una versión funcionando, y cuando ya en julio de 2005 Git ya era el sistema de revisión de versiones de Linux, Torvalds hace un paso al costado y nombra a Juni Humano el líder del proyecto Git. La moraleja es muy sencilla: si nosotros queremos crear algo libre, no solo tiene que ser libre el código, también tiene que ser libre la infraestructura, y ese fue el error inicial de Linux con el uso de BitKeeper. Uno puede tener código libre, pero si las herramientas que usamos no son libres, estamos atados de manos, como le sucedió a ellos. Afortunadamente aprendieron la lección y hoy en día podemos disfrutar de un sistema de revisión de versiones infinitamente superior a todos los que hemos conocido hasta la fecha. Linux Manía, un lugar donde aprender. Bueno, pues muy buenas. Vamos a empezar con mi primera sección y toca hablar de la BIOS, ¿no? Bueno, la BIOS pues es el acrónimo de Sistema Básico de Entrada y Salida, o en inglés Basic Input Output System, un firmware que ya viene incorporado en la placa base de tu ordenador y una pieza fundamental, ya que sin ella el equipo pues no serviría para nada. Se encarga del manejo y la configuración de la placa y de sus componentes, y al arrancar el equipo, la BIOS es lo primero que empieza a funcionar. Inicia, ejecuta y prueba el hardware del sistema. También carga un gestor de arranque o un sistema operativo que tengamos alojado en un dispositivo de almacenamiento de datos, pues como puede ser el disco duro o una memoria USB. Y por supuesto, si este sistema es un New Linux, pues mejor que mejor. También se encarga de inicializar otras funciones muy importantes, como puede ser la gestión de energía o la gestión térmica. Y antes, para instalar un New, pues no nos hacía falta casi toquetear nada en la BIOS, excepto el orden de arranque, que consiste en decirle al equipo, pues desde el dispositivo de almacenamiento, que queremos que arranque. Hombre, también se puede elegir desde red, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que con el tiempo, pues parece que las grandes corporaciones como Intel, Apple o Microsoft, pues decidieron crear una iniciativa para sustituir la BIOS por el UEFI o EFI, y con la excusa pues de mejorar el equipo, porque los procesadores ya eran muy potentes y la BIOS se quedaba un poquitín anticuada, y para mejorar la seguridad. Puede que sí, ¿no? Pero todos sabemos que en realidad querían evitar que los usuarios pudieran instalar otro sistema operativo que no fuese el que trae el equipo por defecto, esos privativos que tanto me chirrían a mí, vamos. Y hoy en día los equipos ya vienen con UEFI de fábrica, en otros es un modo que se encuentra en la BIOS y para instalar un UEFI pues tenemos que desactivarlo. Es un proceso simple, pero hay que tener cuidado de no tocar lo que no se debe porque podemos dejar el equipo para tirar. Y bueno, vamos a ver cómo entrar en la BIOS, modificar la secuencia de arranque y si la máquina cuenta con UEFI, pues dónde podemos desactivarla para poder comenzar con la instalación del sistema new que elijamos. Y hay muchos tipos de BIOS, pero casi todas se manipulan igual. Y entrar es sencillo. Cuando arrancamos el equipo, nos aparece una pantalla negra antes de que el sistema operativo se inicie, cuando aparece el logo de la marca del equipo. Entonces, pues desde ahí accedemos. Y en cuanto arrancamos el equipo, pulsamos F2 por lo general, o a veces la tecla escape, y ahí ya directamente va la BIOS, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues encontramos un menú, suele ser una pantalla azul, y encontramos un menú con varias pestañas y nada, suele ser bastante básico de tocar, ¿no? En el primer menú main, si solemos tener a veces donde poder modificar también el primer arranque o también en el menú boot, que ahí sí podemos cambiar. Si tenemos UEFI, solemos tener que cambiar el UEFI por Legacy o a veces MBR, depende de la BIOS. Pero bueno, simplemente ese detalle, cambiarlo. Y luego eso, el sistema de arranque, pues una vez que lo tengamos cambiado, pues solo tenemos que ir a volver a arrancar el equipo, a reiniciar y nada, a partir de ahí volvemos a arrancar el equipo y solemos pulsar o F9, F12, F11, depende de eso, cada uno tiene que mirar en la guía o buscar qué función de teclado tiene y a partir de ahí pues ya elegir si tenemos un USB preparado, multiboot o boot, ya arrancar desde ahí y a partir de ahí empezamos con la instalación. El boletín hacktivista. Hoy os traigo la historia del primer grupo hacker español. Se llamaba Glaucoma. Estuvo activo entre 1987 y 1989 y está formado por Horst Reit, Han Solo, Depeche Mode y Alf Alienígena. Alf, en una reunión, propuso el nombre de Glaucoma, porque su madre había padecido esta enfermedad. Glaucoma solía atacar desde los ordenadores de la universidad a la red Iris, que conectaba con centros de investigación académica, y así podían saltar a cualquier parte del mundo. Depeche se hizo con un modem de 1200 baudios, que para aquellos tiempos era una joya muy cara y muy difícil de obtener, y bueno, en esos tiempos habían las BBS, que eran como un tablón de anuncios, pero con listas de teléfono. Y bueno, tú podías llamar a un número de teléfono y si te contestaba, pues estarte a ese ordenador, ¿vale? Entonces ellos estuvieron probando muchos números y nadie contestaba. Al cabo de poco tiempo descubrieron un sitio donde los modems sí que respondían, la Universidad de Zaragoza. Un día decidieron ir al centro de cálculo de la universidad y hacerse pasar por estudiantes. Mediante la técnica del Sulden Surfing, que consistía en espiar por la espalda para saber qué estaba tecleando, llegaron a conseguir muchos nombres de usuarios y contraseñas. Esta técnica estaba muy extendida por esos tiempos, ya que no existía la mentalidad de seguridad informática, y llegaron a conseguir muchas contraseñas. Generalmente las universidades usaban credenciales estilo usuario decano, contraseña decano, o incluso los bancos, como Kutxa, cuya máquina de pagos Visa se accedía tecleando usuario operador, contraseña, operador. Una vez llegaron a casa, con todas las contraseñas y usuarios, llamaron al módem de la universidad y usaron las contraseñas para acceder a los ordenadores. Cuando conseguían entrar en una máquina, lo primero que ejecutaban, el primer comando, era help, ayuda, para que le mostraran el manual de instrucciones que podían ejecutar en ese ordenador. En la Universidad de Zaragoza, los servidores eran de la marca VAX y mientras toqueteaban descubrieron una instrucción que les llamó mucha atención, set host bar x29. Al principio no sabían muy bien para qué servía esa instrucción, pero más tarde descubrieron que ese comando servía para conectarse a las redes X25 que usaban las universidades y que usaría la red Iris. Por entonces la red Iris no estaba montada, pero un día teclearon sethost/x29 y el nombre de la máquina y por fin respondió. Estaban dentro de la red Iris. La red Iris era una red que unía las universidades españolas y que estaba gestionada por la Fundesco Telefónica. Red Iris ofrecía a las universidades y a los hackers acceso a las redes X25 del mundo entero. Una vez descubrieron cómo saltar la red Iris, decidieron llamarse glaucoma, porque esa enfermedad ataca al iris y a otras partes del ojo. Pero la excitación de aquel descubrimiento no les hizo pensar correctamente. Y una noche, como tantas noches donde pasaban el rato impune e ilegalmente, alguien les abrió un phone, que es así como se llamaba la función de chat de los VACs. Era el administrador de sistemas del centro de cálculo. El sistema solía utilizarse por el día, por mucha gente, excepto por los hackers, que siempre lo utilizaban por la noche. Eso al administrador le hizo sospechar e inhabilitó la cuenta que utilizaban. Al principio no hubo mucha preocupación, ya que tenían muchas cuentas, pero se dieron cuenta de que cada vez que conectaban con una cuenta, al día siguiente esa cuenta ya no les servía. Una noche se dieron cuenta de que ya no había más cuentas. Esto les hizo cabrear mucho y elaboraron una venganza donde The Page no quiso sumarse. Dejaron en VAX un proceso funcionando toda la noche, que mandaba mensajes a todas las cuentas, avisando de que había una bomba lógica en el sistema y que se iba a ir toda la mierda. La gente guardaba sus trabajos de doctorado en el sistema y la noticia corrió como la pólvora. Al día siguiente, todos iban corriendo llorando para que les hicieran una copia de sus datos en el centro de cálculo. Al final, contaron una versión con la que acabaron dando las culpas a un pobre cabeza de turno al que echaron de la universidad. Era absolutamente necesario volver a tener la salida X25. Así que Horst Wright y Han Solo, a sus 18 años, echaron mano de la ingeniería social y concertaron una cita con Telefónica. Se hicieron pasar por comerciales de una empresa que vendía tiempo compartido y quería comprar cuentas X25. Cuando les hacían una demostración de cómo funcionaba el sistema, volvieron a mirar qué tecleaba y se hicieron con el usuario y contraseña. Ahora tenían acceso a los nodos X25 de Telefónica España. Por cierto, el usuario y la contraseña era Castro, de usuario, y la contraseña era Castro al revés. Poco tiempo después, Glaucoma se disolvió en 1989. The Page Mode se integró en el grupo Apostles, que ya os lo hemos mencionado alguna vez y que muy pronto sabremos más de ellos. You have new mail in /bar/school/mail. Bueno, inauguramos sección Bar School Mail en honor a un cierto directorio que está por ahí perdido en el sistema, en cualquier sistema GNU Linux más o menos estándar. Os invito a que investiguéis sobre qué es Bar School Mail. Yo no lo tengo muy claro, pero lo que sí está claro es que es parte del sistema de mensajería interna del sistema, porque como sabéis GNU Linux se parece a Unix y bueno, la idea es que los usuarios puedan comunicarse entre ellos, y como vosotros sois los usuarios de Viernes y Bits, queríamos pues que os comuniquéis con nosotros, y por eso queríamos plantearos cada 15 días en cada programa una pregunta que os la pasaremos por las redes sociales del podcast para que nos la contestéis, y luego las respuestas las publicaremos aquí en el siguiente podcast. Hoy, como es un día especial porque es el primero de la temporada, pues obviamente no tenemos vuestras respuestas, pero las publicaremos, como ya he dicho, la semana que viene, en 15 días. Y bueno, la pregunta es qué distribución GNU Linux usáis y por qué. Y como estamos de estreno, pues lo haremos primero nosotros y luego estamos encantadísimos de recibir vuestras respuestas. Recordad, ¿qué distribución GNU Linux usáis y por qué? Especialmente el por qué. Así que dentro del equipo, pues le doy la palabra primero a Miguel, de qué distribución o distribuciones utiliza y por qué. En servidor intento usar Debian, aunque normalmente el mundo empresarial dice CentOS y Red Hat. Y en escritorio soy una oveja descarriada, porque uso Linux Mint. Antes usaba Debian al principio, Ubuntu, Mandrake, todo esto, y al final lo más fácil, lo siento. Jesús, creo que conocemos tus preferencias, pero hazlas públicas, por favor. Pues yo soy más de Windows. No, es broma, es broma. Generalmente uso Debian. Si puedo, es Debian. Excepto mi ordenador de sobremesa, que suelo usar Kubuntu. ¿Por qué Kubuntu? Pues realmente no lo sé. Creo que es por comodidad, porque Debian a veces tienes que hacer cosas extra para ponerla bonito, para instalar cosas, y quiero a la hora de trabajar quiero algo que sea más rápido, pero en mi portátil y en mi netbook siempre hay Debian. Y Debian es raro. De hecho, yo empecé con Ubuntu. Lo que pasa, cuando empecé a hacer grado medio, ya hace muchos, muchos, muchos años, tuve un profesor que era muy, muy debianita. Entonces, se enfadó y dijo, nada de Ubuntu. Vamos a instalar Debian y os vamos a enseñar a instalar los servicios en un Debian. Y creo que me quedó eso, básicamente. Bueno, Jessica, ¿qué distribución o distribuciones utilizas? ¿Por qué? ¿Para qué cada una? Bueno, utilizo varias. Por supuesto, mi sistema base y favorito y predeterminado es Debian, con KDE, y bueno, lo uso como sistema base porque me es muy cómodo, muy bonito y me gusta. Aparte, tengo Ubuntu con X, o sea, escritorio X-Face, porque para mí, bueno, siempre lo digo, ¿no? Ubuntu es el Windows de Linux, entonces, como siempre funciona todo, pues lo que decía también Jesús, ¿no? Que a veces en Debian tienes que hacer alguna peripecia, instalar cosas innecesarias, y en Ubuntu ya te viene todo como quien dice de serie. Y en otra partición, pues suelo ir probando distros. Ahora estoy peleándome un poco con Arch, pero todavía no he conseguido meterle la gráfica. En otro PC que me han regalado por ahí un poco viejito, le he metido Antix Linux, que es para sistemas viejos, y me gusta, es bonito, lo estoy probando y es bonito, y la verdad que consume muy pocos recursos y bien, lo recomiendo para la gente que tiene un equipo ahí viejo tirado. Bueno, todo el mundo lo sabe, yo soy un archero desde hace muchos años, y aunque bueno, venía de Debian, bueno, en el escritorio tengo eso, tengo Arch, un Arch que es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco un espejo de lo que se viene, porque es un Arch con bastante systemd, a pesar de criticarlo, pero es que para criticar hay que tener enemigo en casa, con GNOME y bastantes componentes que los he elegido yo con la idea de tener la mayor posibilidad de soporte, es decir, cosas conocidas sin desviarme mucho de lo estándar, porque si hay un problema, más vale que haya documentación para poder resolverlo. Eso en el escritorio. En el servidor, obviamente Debian. Sin lugar a dudas, creo que no necesito una justificación. Yo no he dicho el entorno, pero creo que se supone que utilizo un entorno profesional como SKDE. ¿Qué significa eso? Nada. Vale. Bueno, lo significa todo y nada. Vale, luego hablamos. Pues, queridos oyentes, pues lo ya he dicho. Decidnos en las redes sociales de Birras y Bits, en el Twitter, en Facebook, en, obviamente en las libres, en Linux Social. No sé si tenemos spam. ¿Lo cual? No lo tenemos, entonces. Un pío, no lo tenemos. No, diáspora. Vale, en las libres, en las no libres, danos vuestras respuestas, especialmente el porqué, que es lo que nos interesa, y la siguiente emisión. Pues leeremos las que nos enviéis. Y bueno, ya de antemano, muchísimas gracias. Deathnull, un lugar desconocido por muchos. Y ya estamos en la sección pues más destroyer que hay en este podcast y posiblemente de todos los podcasts que hay en el mundo. Esta sección se llama Deathnull y bueno, es una sección que trata de enviar a Deathnull todo lo que nos cabrea y nos hace enfadar. ¿Quién empieza? ¿Quién tiene cosas aquí? Eso yo, porque me ha pasado hoy. Voy muy feliz actualizando mi Arch Linux y de repente entra GNOME 3.22, que me cambia la configuración predeterminada del desplazamiento en el touchpad, y ahora tengo que usar los dos dedos para desplazar cualquier cosa, como si esto fuera OS X. Mejor dos dedos, ¿no? Que uno. Pero no, o sea, ¿esto qué es? O sea, ¿por qué una actualización me toca la configuración predeterminada? ¿No debería hacerlo? Hay un chiste con orientación sexual debajo. Siguiente. Hay una cosa que odio mucho en GNU Linux, y es que odio pulse audio, alza y todo lo que tenga que ver con el audio en GNU Linux. ¿Por qué hay siempre dolores de cabeza con esto? Es que ya está bien. ¿Te puedo responder esa pregunta? No. Sí. Hay una persona que también está detrás de otra cosa que se llama systemd, que odiamos mucho, que tiene también algo que ver con pulse audio. Yo no digo más. Yo odio, pero odio con toda mi alma JavaScript. Y odio a los fans de JavaScript que dicen es lo mejor. Y empiezan, no, JavaScript no tiene hilos, pero sí hay hilos, pero no puedes llegar a los hilos. Es un ente fantasmal ahí, que ni sleep, ni hilos, ni sincronización, que no sabes programar. Estoy de acuerdo. Yo no es que vaya a defender a JavaScript, pero a veces tengo la sensación de que la gente no sabe muy bien para qué sirve ciertos lenguajes de programación. Pero bueno, ahí lo dejamos. ¿No es el lenguaje de escritorio de Genome 3, JavaScript? No es por levantar ampollas. ¿No era Bala o era JavaScript? Ni idea. Está escrito con Pascal y Cobol. Firefox OS o Chrome OS estaba también en JavaScript. Y así ha acabado. Chrome OS era un Gentoo, modificadísimo, pero era un Gentoo. Pues un Gentoo. Firefox OS, pues nadie sabe lo que es, no sé si sigue, no sé qué pasa con eso. Yo creo que ya está muerto. Mira, agregamos un dev null. Odio mucho los proyectos grandilocuentes que no van a ningún sitio, como por ejemplo Firefox OS. Cada vez que alguien menciona que el software libre es algo religioso, muere un ñu. Basta ya. Alabado sea Stallman y su palabra. Amén. Tío, he dicho que no. Ya, era por oponerse. Es una forma sana, democrática de expresarse. Es que ahora nos llamarán Tuxliban, ¿sabes? O Tuxtremistas. Pero bueno, yo qué quieres que te diga, prefiero seguir a San Ignatius que a un dios de estos con barba, ¿no? Que te castiga y te riñe. Stallman tiene barba y te castiga y te riñe y te dice ¡no te oigo! ¡No te oigo! ¡Habla más despacio! Pero... pero que es muy buen tío, que yo le hablé alto y claro y no tuvo problemas. Bueno, os cuento una de bancos. Los bancos ya me desalieron un dev null de 90 minutos, pero detesto cuando un banco te envía una información que no puedes consultar en el navegador del escritorio porque se supone que tienes que consultarla a través de una aplicación dedicada, por supuesto privativa, en el móvil. ¿Hay algo más o qué? No, por mi parte. Sí, yo tengo algo más. Creo que nos hemos olvidado la presentación de Rubén en la presentación. Y estoy indignado por eso. Y creo que tampoco me he presentado a mí mismo. Creo, no sé. O sí, me has presentado tú, Eugenio. ¿Esto qué es? ¿Esto es un dev null redirigido a dev null? Esto es un dev null de Vilas y Bits para dev null. Con esto vamos a entrar en un bucle infinito y pues... Con todos vosotros, Jesús Camacho, de Portal Linux. Gracias, ha sido un placer hacer este podcast con vosotros. Y nada más, ¿no? Y bueno, y Rubén, que participó, Rubén Moreira, de Comando RMRF, participó en el debate, que ahora no podía estar. Y hasta aquí pues nuestro primer podcast, el capítulo 0 de la temporada 1. Y bueno, ha sido un placer muy grande estar con vosotros haciendo este podcast. Y bueno, vamos a la ronda de despedidas. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, como siempre un placer estar con vosotros, compañeros, y para la próxima. Pues un placer haber colaborado en este podcast con vosotros y participar más veces y nada, despedirme de la gente y espero que mi sección les sirva de utilidad. Saludos a todo el mundo y jezaza Stallman todas las noches. Y bueno, lo mismo. Un placer y hasta el 26 de octubre, que será cuando emitamos el segundo capítulo. Que no será el segundo, será el primero. Pero bueno, da igual. Ya sabes, esas cosas. Hasta otra. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons Atribución, no comercial, no derivativa. Thank you.